natural feeling about that place. Even your emotions had an echo in so much space. Bueno, pues muy buenas tardes, ¿eh? Bienvenidos a Radio Behind. Estáis escuchando La Llamada del Deber. Sí, señor. Ya era hora, ya tenía yo un montón de ganas de empezar con este programa de actualidad de Call of Duty 2. Y cuántas sorpresas tenemos hoy, ¿eh? Dios mío, todo lo que vamos a analizar hoy. Tocaremos clan base, partidos de clan base. Analizaremos ligas, Liga OS con la ayuda de Squalo. Analizaremos partidos, últimos resultados, la Liga Artes con Crash, la Liga Vixen con Chexun. Haremos un foro de debate con la ayuda de algunos miembros que han estado aquí con nosotros. Analizaremos, pues, Chetos, analizaremos, ¿qué más? Analizaremos los server cracked, los server no cracked. Tocaremos una entrevista sorpresa, una entrevista a un pro, sí señor, a un auténtico pro, luego os diré quién es, y este pro nos contará un poquito la historia del canal en el que juega. A los mandos de la radio, el doctor Dark K estará en la realización, y como no conmigo, no podía ser menos, Jacket, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? Yo no sé si te escucho, no sé si es problema de realización, no sé. A ver, yo no sé cuál es el problema, pero no lo escucho, no escucho a Jacket. A ver si me dicen cuál es el problema. Y se me dicen que se me escucha un poco regular. A ver si me dicen cuál es el problema. Bueno, a ver, se le ha petado el jacket, no pasa nada. El jacket es del palo. Pues nada, como os decía, con la ayuda del jacket analizaremos actualidad de clan base. Hoy analizaremos, digamos, los últimos partidos que se han jugado. Analizaremos en los partidos en concreto TKC contra Red Files. Analizaremos también Xgamers contra NBK, el Clan Cat contra WWK, Fusion contra LNC, Clan Cat contra NBK y Mercenarios contra DAD. Aquí hay un partido bastante curioso, TKC contra Red Files. El resultado ha sido 21-18 para TKC. La verdad, a mí personalmente me ha sorprendido, porque TKC ha dado un sorpresón enorme al ganar a Red Files. El tema es que en la liga de Crash, en la liga Artes, Red Files le ha metido 33-7 a TKC. O sea, no entiendo yo ese resultado. En clan base, TKC le gana por 4 y llega la Liga Artes y ¡pum! Y le mete el palizón del siglo. Bueno, no lo entiendo, pero cuando ya que esté disponible, pues analizaremos un poquito, bueno, ese partido. Bueno, Miche, ¿ya hay una hora? Menos mal, tío. Bueno, el resultado en clan base de la Guardia de Refiles versus TKC, nadie se lo esperaba. Porque TKC últimamente tenía una mala racha, pero en los últimos partidos que ha jugado contra N2KU y Refiles, muy buenos partidos ha hecho y ha ganado. Y se ha colocado. Venga, se la ha petado otra vez. Ahora, venga. Y ¿qué más? A ver, bueno, y sobre la Liga de Artes, pues Refiles, pues se ve que entrenó mucho y jugó muy buen partido. Pero tío, ya que 33-7, ya que. Hombre, ya, pero se ve que Rafael le tenía ganas a TKC, ¿no? Tío, 33-7 es una soberana tunda, tío. O sea, 33-7 es prácticamente anularte el 93% del partido, tío. Cuando la semana anterior, porque ha sido una diferencia de una semana, TKC le ha ganado, lo tengo aquí, TKC le ha ganado 22-18, tío. En clan base, que supuestamente clan base es donde más se la juegan los clanes, y llega Liga Artes y tamba. Pim pam boom, bocadillo atún. ¿Qué pasa, tío? ¿Tú quieres ser profesional? No creas, yo creo que Rafael se confía un poco en ese partido y TKC le dio del dio por el pelo, no sé. Y TKC tiene muy buenos jugadores, como pueden ser Codets, Echebasion y Golembrin también. Oye, yo no sé qué tal habrá estado ese partido, no he tenido el placer de verlo, pero Codex es un, yo no sé qué tal habrá jugado, pero Codex, como tenga el día, te hace la partida, te la hace, pero vamos, te revienta la partida. En todo caso, además de esos resultados, digamos, importantes, vamos a decir un poquito más los resultados que ha habido en Clan Base. Perejil contra Extreme, 23-17 a favor de Perejil. The Concept contra MAU, 40-0. Aquí hay que matizar que los MAU, al parecer, han tenido un pequeño problema y han dejado la War, digamos, cuando creo que iban perdiendo 9-1, una cosa así, dejaron la War a medias, entonces aceptaron el resultado 40-0. Ace Gamers contra N2Q, 21-16. Ese ha tenido que ser muy, muy buen partido. Los Cats contra WWK, 23-17. Este es un partido que analizaremos dentro de un ratito con dos representantes de un representante de cada clan. LNC contra los Mercenarios, 37-3 a favor del NC. Ace Gamers contra NBK, 26-14. Yo lo que no entiendo, ya que, ¿por qué los clanes fuertes están tan inactivos? No sé, yo pienso que tienen miedo. Por ejemplo, Rewind, nadie reta a Rewind, porque saben que es un clan muy bueno y les tienen miedo. Igualmente pasa con Wizards, ¿sabes? Que no han jugado un partido desde el 14 de enero, del 4 de enero, perdón. LOL, tío. Que jugaron contra Defense y ganaron. Y no sé, yo creo que les van a poner en hibernación si no juegan ningún partido. Es que son muchos partidos ya los que han estado sin jugar, bastantes. Entonces yo lo que no entiendo es para qué estás apuntando en Clan Base si no estás jugando. Hombre, entiendo que Rewind o Red Files, Wizards, esta gente está jugando ligas europeas, si no me equivoco, las Eurocups. Creo que están los Rewind están bastante bien en la Eurocup, si no me equivoco, ¿no? Rewind, sí. Y en Clan Base de Europa, no hace mucho, en la ladder, estuvieron en un quinto muy buen puesto, el cual les proporcionó entrar la multiscuata alemana Rewind. Bueno, ¿qué podemos decir de más para dejar ya el tema de TKC contra Red Fives? ¿Crees que habrá un tercer partido? No sé, yo pienso que Red Fives ahora va a buscar otro reto para poder subir de la cuarta posición a una segunda o tercera. Y TKC yo creo que va a seguir retando y subiendo más. Yo espero que a mí no me reten, porque es que bueno, como nos reten sería bajar puntos. Vamos a analizar el siguiente partido con la ayuda de Freezer por parte de Sgamers y con la ayuda de Killer por parte de NBK. Ha sido un partido, el resultado ha sido 26-14 a favor de Sgamers. Yo personalmente me esperaba más por parte de los NBK. Killer, representante de NBK, ¿tú crees que os ha fallado algo en esa war? ¿Qué ha pasado? Pues bueno, principalmente ellos tenían una defensa en Tuyan bastante buena, cosa que nosotros no pudimos hacer nada, y a la hora de nuestro mapa nos ganaron también por una mínima diferencia, cosa que hizo que perdiéramos, pero vamos, en general la defensa de ellos no superaba la nuestra. ¿Tú crees que el resultado es acorde con lo que se vio en la war? Pues sí, por supuesto, vamos. Freezer, ¿cómo lo ves tú? ¿Tú qué opinas? No sé, Manke tuvo un día agraciado y también tuvimos un poco de suerte. ¿Manke de qué juega? MP44 y Garan. Bueno, yo lo he visto jugar, sí, es chaval, cuando tiene el día fino es un pelín peligroso. Lo que pasa es que para NBK ha perdido bastantes puntos con ese partido, ha perdido casi 40 puntos en CB, entonces habéis bajado unos cuantos puestos por culpa de esta derrota. Killer, me habías comentado que en Toujane ellos se habían plantado con una buena defensa. ¿En Caen cómo ha sido la war? ¿Ya estaba decidida de Toujane? ¿Cómo fue el tema? No, en Caen fue el primer mapa, era el nuestro, y quedamos 11-9 para ellos, pero bueno, ahí tuvimos nosotros un par de fallos que fueron los que ellos aprovecharon y jugaron mejor, y nos tomaron esa pequeña diferencia. Y bueno, Jacket, ¿tú qué opinas? ¿Touhane o Trainstation, en este caso Caen, cuál de los dos mapas puede ser decisivo en una war? ¿Touhane, Caen? Hombre, yo pienso que Touhane es un mapa que los clanes tienen más entrenado, y no sé, donde hay más naves, más, no sé, donde la gente puede pillar más aim, ¿sabes? Porque casi toda la war que se juegan en uno de los dos mapas es Touhane. En cambio, en Railyard, pues es un mapa muy táctico. Con una buena táctica es muy fácil ganarlo. NBK, vosotros elegisteis de Caen, ¿no? Sí. Yo lo que me planteo es un clan como los X-Gamers, que eligen Touyan, supuestamente un mapa con una buena táctica y digamos unos buenos rifleros. Caen también es un mapa con que si tienes un par de buenos rifles te puede hacer bastante pupa. Yo creo que a la hora de elegir un mapa como Caen, no podrías haber elegido otro mapa con más táctica, que fuera un poquito más, que no rompiera a la hora de los rifles, como puede ser el mapa de... Dime. Yo si te digo la verdad, en Caen mi manera de verlo no es principalmente a rifle. Ellos tampoco lo jugaron principalmente a rifle. Depende de la táctica que utilices, como tú has dicho, pues varía de una manera o de otra. Vamos, que yo ahí no vi el predominio de los rifles, como tú mientas. No, bueno, yo como he jugado a veces contra los S-Gamers, en este caso contra Freezer, y manejan bien el rifle, porque lo manejan muy bien. En este caso alemán, el CAR, yo he visto a algunos de S-Gamers que al oro con ellos, que como no pasas, hay sitios por donde no pasas porque los tienen muy bien cubiertos, digamos. Pero bueno, a la hora de tener una buena peta y tirar un buen humo en un sitio, el rifle queda un poquito lado. Sí, puede ser que en eso tenga razón. ¿Habrá otro reto entre vosotros dos? Hombre, yo creo que sí. Freezer, ¿tú cómo lo ves? Yo lo veo bien, tío. De hecho, destacó Rodri, tuvo un buen partido, tío. Nos costó mucho trabajo en Caen plantar la bomba, porque defendiéndose plantaban, y entonces Rodri prácticamente se hacía la ronda solo. Nos costó un montón de trabajo ahí. Bueno, pues nada, los dos... Un millón de gracias por estar, ante todo, en el primer día de este programa. Y creo que Killer va a estar en un ratito con nosotros. Vamos a poner un poquito de música y seguimos. Mindset. Yeah, yeah. Well, I'm ready for it. Come, let me show it. You want to groove? tournament, you're the player one of a kind. Really, you come have a good time. Lift your leg up. Lift your leg up. Come, lift your leg up. Come, lift your leg up. Lift your leg up. Lift your leg up. Come, lift your leg up. Lift your leg up. Bueno, pues después de una brevita pausa, seguimos con La Llamada del Deber, programa de actualidad. Ante todo, agradecer a la gente que está escuchando el programa. Hay un montón de gente, ni nosotros mismos pensábamos que 80 personas podrían ahora mismo estar escuchando la radio. Es un placer. Os pido, por favor, que no me habléis tantos porque me petáis el PC. Y vamos a seguir con otro partido. Clan Cat. Por parte de K tenemos a Red Skin y WWK tenemos a Malarki. Buenas, ¿qué tal todo? Hola, buenas tardes a todos. Bueno, ha sido, por lo que veo, un partido con Downville y Decoy. Con Downville y Carentan. Downville por parte de K y Carentan por parte de WWK. ¿Cómo ha sido el partido? Malarki, ¿cómo lo has visto? Nosotros era el primer partido que enfrentábamos en Clan Base. Nosotros nos costó bastante el empezar en lo que es la liga. Nos lo pensamos mucho porque somos un clan, pues, de que somos muy amigos y esto entraba con la competitividad y todo esto, pues éramos un poco reacios al principio. Pero una vez puestos, bueno, parece que vamos a echar para adelante y bien, a nosotros nos esperábamos que perder mucha más paliza, porque no nos caracterizamos como un clan de estos que sean muy muy buenos. Somos cuatro amigos que estamos de vez en cuando, pegamos cuatro tiros, y bien, la experiencia pues nos ha gustado. Red, ¿cómo lo ves tú? Bueno, fue una war muy disputada, igualada. Cat, pues hubo sacar provecho de su mapa en Danville con un 13-7, donde igualmente WWK demostró una gran táctica y que nos lo puso difícil. Destacar también la actuación de su peta, Otaku, que muchas veces pues nos tuvo en situaciones un poco, bueno, peligrosas, podríamos decir. Y en Carentan, bueno, muy igualado, un 10-10, que estuvo muy bien, muy, muy disputado. Bueno, yo lo que hablaba antes fuera de antena con Malarki es que él me comentaba, ¿no? Me decía, yo es que entrar en la radio para... porque no... somos novatos, tal, y decía, vamos a ver, Malarki, lo que se trata de esta radio es de acercarnos todos un poquito más, de que todos nos conozcamos un poquito más, los clanes, de que, joder, pues a mí no me suena tu clan, pues bueno, de lo que se trata Radio Behind es de que entre todos nos conozcamos un poquito más. Lo que yo creo, y lo que te decía, sinceramente, para mí, Kat, son un buen clan, y yo creo que un 21-15... es un buen resultado. Bueno, perdón, 23, sí. Perdón, 23-17. Perdón, 23-17. Sí, bueno, a ver, estuvo bastante igual, tal y como dice Red de los CAT. Downville, de todas maneras, también nos ayudó bastante en que Downville es un mapa pues que también tenemos un poquitín, hemos jugado bastante. Y vamos, allí pues hicimos lo que pudimos. Carentan sí que es un mapa en el cual pues, bueno, pues, supongo que como todos los clanes, ¿no? Nos tenemos pues un poquitín más mamado. Ostras, estuvo bastante emocionante. Yo para hacer el partido que jugaba, ostras, pues me lo pasé bastante bien. Y una de las anécdotas en Carentan cuando íbamos en la última de las rondas en que estábamos nosotros defendiendo... ostras, hasta que no nos hicieron el tanto, me parece que fue a las dos, en las dos últimas rondas que ya nos la sacaron la guard, dos sí, últimas sí. Rondas, yo iba incluso motivando a la gente, hostias, como ganemos la primera guard os pago el server durante dos meses. para hacer la primera guard y ostras con un clan así como Cat, que yo, vamos a ver, los no es que los vaya siguiendo, pero vamos a ver, son conocidos. Siempre los he visto por aquí, vamos, quedé bastante contento. No, bueno, yo los conozco de haber jugado unas cuantas veces con ellos, y pues decía yo que para ser vuestra primera war en CD, lo único malo que ha sido habéis cogido desde mi punto de vista la primera war contra un clan un poquito fuerte y habéis perdido 93 puntos en CD. Son muchos, muchos puntos que para recuperarlos os va a costar. Nos va a costar, vamos a tener, sí, pues enfocarlo de alguna u otra manera. Pero vamos, de todas maneras fueron ellos que nos invitaron a dar el partido. Eso fue un poco precipitado también por nuestra parte, porque es una cosa pues que estamos todavía medio montando. Nosotros teníamos pensado pues montar el clan, y una vez estuviera todo pues ir retando, ir jugando. De todas maneras, en una semana, dos a mucho esperar, supongo que estaremos mucho más activos y ya podremos echar una o dos wars por semana si todo va bien, y podernos poner la aguja. Yo, Malarki, tengo varios privados ahora mismo. Uno, por ejemplo, de Concept, que dice a los CAT, los próximos los retamos nosotros. Esa va para ti, Redskin. Y Malarki, yo que soy del NC, la próxima te reto yo. Redskin, ¿qué próximas wars que tenéis? Complicadas. Sí, tenemos pensado jugar contra The Concept, un clan que tiene bastante nivel, y bueno, pues este es nuestro próximo objetivo, y estamos preparando los mapas antes de retarlo para ver cuál puede ser el punto fuerte, y bueno, con mucha ilusión y dedicación intentaremos sacar este partido adelante. Pues es el que creo que actualmente el partido más difícil que puede tener CAT. Bueno, yo después, si quieres, en un privado te comento posiciones de los de Concept, que los conozco. Bueno, chicos, Malarki, un placer. Y Redskin, nos vemos en un ratito, que tienes igual, que comentarte otro partido, ¿vale? De acuerdo. Venga, mucho chicos, gracias. Venga. Hasta ahora. Bueno, seguimos con otro partido. El otro partido, no hay representantes oficiales, digamos, porque no han podido, tanto del NC como de Fusion. Los Fusion he hablado con Huejos, estaba bastante liado, tenía que entrar a trabajar y no había nadie. Entonces yo, como representante que no quiero del NC, os comentaré un poquito cómo ha sido esa war, ¿no? Han sido dos mapas, Down, Billy, Decoy. Ha sido una war que todos preveíamos que Fusion ganara. Así fue, Fusion ganó, pero le costó un montón. Primer mapa Down, Bill, 10-10. Con una actuación increíble de Radi por parte del NC como sniper. Y la segunda parte de la war, que fue Decoy, que es el mapa, digamos, nuestro mapa que usamos prácticamente siempre, perdimos por culpa de nuestra táctica de defensa. Defendimos muy mal, tirábamos humo en B para anular su sniper y nos hacían rusa B, nos pusimos nerviosos y terminamos con un 21-15 que, bueno, nos tiró la war. Pero yo espero que pronto haya otro partido, y yo creo que a Fusion le va a costar mucho ganarnos. Ponemos un poquito de música rapidita y seguimos con otro partido, que es NBK contra Clan Cat. Bueno, pues seguimos aquí en La Llamada del Deber, programa de Radio Behind. Ante todo, quiero saludar a Dani, uno de los colaboradores de Radio Behind, que antes se me olvidó, está aquí con nosotros, colaborará cuando pueda. Y, y, y le sea posible, colaborará con el programa. ¿Qué tal, Dani? ¿Cómo va todo? No sé si está. Antes me dijo que estaba, que no estaba. Bueno, está por aquí. Vamos a agradecer también a No Gravity, que es uno de nuestros patrocinadores, que nos apoya. Y seguimos con el partido NBK contra Cat. Ya se presentaba antes, tanto a Killer como a Red Skin. ¿Cómo ha sido ese partido? Ese partido ha terminado con 21-19 a favor de Cat. Red, las ganáis todas por los pelos. Esta fue la ganada de NBK. La ganamos nosotros. Ah, sí, vale. Natural Kids, win from Clan Cataluña. Ah, menos mal, tío, porque ya te iba a decir, joder, tío, para allá. Sí, voy a ajustarnos, vamos, siempre. ¿Cómo ha sido? Red, vosotros habéis perdido. ¿Qué? ¿Os ha costado? ¿Nos ha costado? ¿Qué? Sí, fue igual que empezamos en Danville, empecemos con un 3-0, o sea, un resultado cómodo para empezar una guard. Pero después, bueno, NBK se comenzó a crecer, hizo un buen juego, con una gran actuación de su sniper, Rodri, un jugador muy seguro. Y bueno, y entonces se comenzaron a complicar las cosas, siendo un partido mucho más disputado. Danville la caemos con un 10-10, y entonces nos lo íbamos a jugar todo en Kael. En Kael, yo creo que es un mapa donde el sniper puede dar un muy, muy buen papel, y eso es lo que hizo su sniper. Si plantaban la bomba y no teníamos el peta para tirar el humo, era imposible desplantar la bomba. Entonces, en la penúltima ronda, se llevaron ellos el resultado de 11-9 en Kael. Entonces, fue una war que no lo pasé muy bien, hubo mucha emoción. Ambos clanes estábamos atentos a cualquier jugada o cualquier táctica. Y bueno, un partido para hacer revancha, vaya. Killer, ¿tú te esperabas la victoria? Sinceramente. Yo sí. Sinceramente íbamos a por la victoria. Sinceramente. Te lo digo en serio. Y no nos esperábamos que los Reds jugaran así. Que los Cats jugaran. Porque o sea, fue... No te esperabas que os plantaran tanta cara, ¿no? No, porque yo sabía de Cat por el tiempo, etcétera, etcétera, pero bueno, tenía otra información de ese clan. Y cuando nos plantamos cara a cara, la verdad que, bueno, al principio, pues eso, un 3-0 para ellos, pero fuimos tranquilizándonos, tomando posiciones, etcétera, etcétera, y bueno, ellos tienen una manera de cambiar las posiciones muy buena, para mi gusto, pero las predijimos en varios momentos, ¿no? Cosa que eso, ayudado por el sniper que tenemos, pues consiguió que tanto como le empatáramos en su mapa y en nuestro mapa pues consiguiéramos la victoria. Por poco, que estuvo muy ajustada, fue un partido precioso. Pues, hombre, ya lo dice el resultado, 21-19. O sea, eso se ha tenido que decidir al final con todo el mundo nervioso, con todo el mundo diciendo Dios, sí, esto sí, se lo puede llevar cualquiera, ¿qué va a pasar? Pues hombre, al final NBK... Yo, por ejemplo, con Kat hace mucho tiempo que no juego. Muchísimo. Contra NBK hemos jugado hace poquito en CB. Pero los Kat, yo personalmente les tengo muchas ganas, ¿eh? Muchas ganas. Sí, sinceramente les tengo ganas de ver... Coño, de la curiosidad. De decir, joder, ¿cómo jugará este clan en CB, no? Porque a veces juegas Wars contra clanes y dices, va... Clanes como nosotros, que somos mucha gente, que si juntas los 5 tíos o los 6 tíos fuertes, es otra historia, ¿no? Por eso, sí, claro. Ahora hablábamos, Killer y Killer, lo hemos hablado, creo que después de la WCB, que fue antes de ayer, una cosa así, sí. Lo hablamos tú y yo, tú me decías, yo es que tenía otra información vuestra, ¿no me habías dicho así? Sí, vamos, aparte que es que habíamos jugado varias wars contra el NC y habíamos ganado. Que ese era el caso, ¿no? Y habíamos jugado contra gente buena del NC y, claro, y llegamos luego y nos encontramos con el Manu a la Sniper, que Dios mío, agárrate. Sí, el Manu se sale. También cuadró que era un mapa como de Koi, un mapa que es nuestro mapa, que por ejemplo, nuestro Sniper Radi, ese mapa lo tiene un poquito descuidado, entonces juega Manu de Sniper y Manu es un crack, tío, al Sniper. Es una barbaridad, tío. No, siempre no baja de 35 frags en ese mapa, tío. Es salvaje. Entonces, es prácticamente media war. Porque si te fijas, yo tengo la screen delante y ha sido Manu 32-8 y yo 32-7. Sí, sí. No, no, si fuisteis vosotros, vamos, entre vosotros dos hicisteis la ronda. No, la verdad que ha sido, pero yo te lo comentaba, yo creo que si jugamos otro mapa que no sea de COI, dudaría yo de ese tipo de resultado. Bueno, NBK, próximas wars que tenéis, importantes. Pues mañana tenemos contra los Día D, que llevan tiempecito, vamos a ver cómo juegan esa gente, y Bridor, se llevan 50 wars, una cosa así, han jugadas, ¿no? Sí. Una barbaridad. Y el Clan Bridot también lo tenemos, que es nuevecito, y luego PDG también nos ha retado y estamos pendientes. Ya que tú conoces a esta gente, a los Día D, que llevan un montón de wars. Al Día D no he oído hablar mucho. En cambio, los Bridot sí, yo los conozco desde el Cotuno, aunque juegan Total War y no eran un clan malo. Yo los he jugado contra Bridot hace una semana, y te digo ahora mismo el resultado. RNC Bridot 21-12. Bridot lo que tiene, tío, es un sniper, pero de escándalo, pero de escándalo, el Chus, si no me equivoco. Me acordaré de él toda mi vida, tío. Así que al loro con este tío, vigíralo bien, suelta bien el humo, porque te deshace la war, Recuerdo, su mapa Toujane, el tío se hizo 40 frags. Al loro, Sí, luego está también Bridot Jorge, que también con la gana es una máquina. Bueno, pues tanto Killer como Red, un placer, y espero que la próxima semana andéis un poquito también por aquí. De acuerdo, igualmente. Vale, tío. Pues nada, vamos a escuchar. Saludos. Venga, vamos a escuchar un poquito de música y seguimos con el análisis de tres ligas. De nuevo en Radio Behind, contaremos ahora con la colaboración de Squalo, de Thanos. Él nos va a comentar un poquito cómo va, digamos, la liga. Ah, espera, que no ha arrancado. A ver, ha arrancado. ¿Sigo o no sigo? Directo, vale, sigo. Problemas técnicos. Vamos a hablar con Squalo, que él nos va a comentar. Él nos va a comentar un poquito cómo va la liga. Tengo aquí la documentación un poquito de los clanes que están inscritos. Buenas, Squall. Buenas. Bueno, no sé si tú y Squall, o entre los dos, nos vais a comentar. Vale, estáis los dos de aquí. Buenas, Squall. Los dos. Buenas. Los dos y Squall. Buenas, tío. ¿Cómo va todo? Pero el escuadro es de los SOS, Ya. Ah. Cuéntanos, ¿cómo va la liga? ¿Cómo va eso? ¿La liga 2? ¡Guau, perfecta, tío! Lo que pasa es que me falta alguna gente por aquí que falta para jugar entre ellos y bueno, y de momento vamos bien, porque fíjate, vamos a ver, en el grupo 1 no puedo comentar mucha cosa porque yo no estuve en esa WAT, pero me dijeron que, sinceramente, como los CC son un clan así nuevo, pues no saben jugar entre ellos y todo está apoyada, y bueno, y los típicos, pues se ve que tampoco no saben jugar muy bien, y se ve que había ahí un cachondeo liado, de que se perdían, de que se daban caneos, y ahora vamos, se ve que me dijeron que era un espectáculo, y dije, bueno, si es un espectáculo hay que ponerlo en el circo, ¿no? Pero bueno, sinceramente, estuvo bien, me creo que estuvo muy bien. Después, eso ha sido típica, eso ha sido sí, típica sí, contra CC, ¿no? Sí, sí, compañía Charlie. Esos han ganado también, típica el 25-15, sí. Sí, en el grupo 1 también tenemos los Ice Clash y Toma Plomo, que aún no han jugado, que aún esto está por jugar, pero bueno, ya quedarán y ya me dirán algo. Del grupo 2, los D contra los Extreme, que, ¡buah! Ese partido, tío, era... 20-20. Ver, era, 20-20, vamos... ¿no? Sí, sí, 20-20. Quedó un empate, pero me quedé flipado, tío. Dije, madre mía, esto se lo han tomado en serio, ¿eh? Aquí no va el cachondeo. No sé si tendrían algún pique o algo, pero madre mía. ¿Quién jugaba de Extreme? De Extreme jugaba... ¿El Samuel jugaba? No... Pero espera un momento. Samuel, Khan, Sante... Es que como tengo aquí la foto y la tengo un poco así mal, Mif y Gavinas. Jugaba de Extreme. ¿Y qué tal los números de Samuel? Porque de Samuel, es 18-15. Qué flojo, ¿no? No sé, no, yo creo que lo podría haber hecho mejor, sinceramente. Porque el primer mapa quedaron 12-8. Y era Danville. Y perdió los Extremes, ¿sabes lo que te quiero decir? Y en el segundo, sí, sí, sí, sí, pues perdieron los D. Que quedaron igual, vamos. Y dices, tío, aquí, no sé... Eran, por ejemplo, el de los Danville, creo que era el mapa de los tres, de los Extreme, y perdieron ellos. Y creo que el mapa que jugaron los D era el Tojane, ¿no? No, sí, era Burgundy. Burgundy, perdón. Pues el mapa de los D lo perdieron el suyo, ¿sabes? Que dices, hostia puta, tío. Y si perdí vuestros mapas, es casualidad. Tenía que pasar al revés, bueno, ¿no? Sí, sí, pasó al revés, pero estuvo bastante bien. De los D, los que destacaban más eran Dark y Elite. Que estuvieron muy bien, jugaron bastante bien y, no sé, de los otros, el Black Wolf, algún tirito pegaba bastante bien y después el partido del grupo 2, Perigil contra Vicio, 30-10. Mira, sinceramente, yo lo voy a dejar claro porque se piensen que los perejiles son mancos. Y yo, sinceramente, vamos a ver, tú ves a los perejiles jugar y juegan de puta madre, tío. Tiran unas bombas que dices, flipa. Flipa, ¿eh? Porque el tirar una bomba de humo, ¿eh? Que es que se queda, que yo me quedé diciendo, Dios, es que no, ni la conocía. La tiraron en Calentan para cubrir la bomba, creo que es la de B, para cubrir ahí, o la A, creo que, no sé, una de las dos. Que es la que está para la derecha, cuando sales de americano, para la derecha, pues tirar una bomba para las casas de en medio, pues tirar una bomba, tío, que dije, Dios, esa me la guardo, ¿eh? Porque es admirable, ¿eh? Y no son malos, ¿eh? Son buenos tíos... Y juegan de puta madre, tío. Esa es la que está detrás de la casa de la MG, ¿no? No. Es la casa de medio. La casa de medio. Sí, vale. Que es de la defender. Pues la de los alemanes, que se meten ahí todos a veces. Pues ahí donde tiró la bomba de humo y no veían nada para la otra parte. Después, STD contra Matamalos, 36-4. Mucho no se puede analizar. Yo la vi partido. Y sinceramente no puedo opinar nada. La que estuvo reñida fue la otra, la de Game Over contra Artes 1, que ya hubo problemas en la primera porque hubo un infiltrado, que no sé qué, que no salía no sé cuánto. Tonterías, dije, sí, repetir la war con los mismos mapas y se acabó. Los Artes yo les dije, tranquilos, que si habéis quedado empate o habéis perdido, lo que sea, porque creo que perdieron. Dije, se han metido un infiltrado y encima el infiltrado queda todo el rato primero, sin ese infiltrado van a perder. Y ahí está, ¿sabes? Quedan 21-19. Dicen, no han perdido mucho, pero bueno, han perdido, ¿no? Sí, han estado ahí. El grupo 4, Reload contra Logic 3, 25-15. Y RNR contra 27-13. Los Reload estuvieron como siempre, bastante bien. Los LNR igual. El Artes 2 no es tan bueno como el Artes 1, ¿sabes? Y entonces, claro, el nivel se nota. Y los LNR, sinceramente, mancos no son. ¿Sabes? Jugar. El grupo 5, Fusion contra Sex, 29-11, y The Concept contra Black Spirit, 24-16. Aquí tampoco Fusion hay mucha... Fusion G1 lleva mucho tiempo jugando entre ellos, es normal que es que sepan ya todos, y es que ya desde los CRV ya llevan juntos casi todos, y siempre van jugando juntos, y los Sex es un clan nuevo, no puedes pedirles más, ¿sabes? Y los The Concept y Black Spirit, bueno, los Black Spirit yo no había escuchado hablar de ellos, pero me dijeron que se esforzaron lo que pudieron, los The Concept... Es un clan normal y corriente como todos y, no sé, estuvo bastante bien. El grupo 6, vosotros contra Fusión 2, se juega lo vemos, mañana. No, se juega. Sí, no, jugamos hoy, esta noche, a las 10. Bueno, y a ver qué tal nos va. Tal Jofre en el G2 y esta gente. Sí, sí, mancos, yo, tío. Ya el Jofre, ya siempre, como siempre le digo, catalufo de mierda. Se me disculpáis, en plan cariñoso, ¿no? Y bueno, y el siguiente, los siguientes son Noname PSV contra VAR. Que estuvieron, me dijeron que los VAR, no veas, estuvieron ahí. Dice la gente, ¿quiénes son los VAR? Es un clan que está un poco inactivo, pero hacía tiempo que se creó los VAR, llevan, oye, yo qué sé, desde el año pasado y más. Me han dicho ayer que los Noname se disolvían, ¿es verdad? Pues no tengo ni idea, a mí no me han dicho nada. Yo he seguido poniéndolos. Yo, si me dicen algo, yo los quito de la liga y se acabó. Y le doy la guard ganada para los VAR porque no quiero apuntar a ninguno más. Ya estoy, no sé, cansado de... Sí, dime. Me lo comentaron ayer. Una persona que jugaba en No Name me dijo que eso, que se habían disuelto. Pero tampoco sé si es verdad. Bueno, si es verdad o no, lo sabremos un poquito más adelante. Y grupo 7, coméntame por qué hicisteis el grupo 7. Porque ya tenéis la liga cerrada. Se empiezan a apuntar gente, y venga a apuntarse, digo, sí, a un grupo 7, sí, total, por cuatro más, no, más divertido, no me quejo, más te ríes. Claro, yo no me quejo porque yo he entrado a la liga gracias al grupo 7, obviamente, sí. Pero me parecía extraño. De grupo 7, 3V contra OneForce, no se juega aún, ¿no? No, porque es poco tiempo les hemos dejado, y están los LNC1 contra los Live 10, que estuvo una, se veía que me dijeron que es una war que, bueno, los Liven Día decían que los iban a ganar y cosas así, y yo dije, tío, quítatelo de la mente un poco, porque macho, esto se ha equivocado. Pero bueno, yo no le voy a decir eso, ¿sabes? Lo digo por aquí porque yo soy sincero, pero es que sinceramente es que no puedo mentir a la gente, pero bueno, si él se cree que lo van a ganar, a lo mejor si se hubiesen ganado, yo me hubiese quedado sorprendido, digo, sí, no me lo creo. Digo, pasadme demos. ¿Sabes lo que tengo que decir? Hombre, ha sido... Sí, dime. También han sido dos mapas, han sido nuestros dos mapas. Ha sido Decoy y Downville. Decoy es nuestro primer mapa y Downville es nuestro segundo mapa. Mira, como dicen los de mi clan, Decoy es el cáncer del COD. Porque es un mapa infame. Y es el mapa más fácil, bueno, más fácil. Es el mapa que más toca las pollas y todo. Porque con el humo y con toda la pollada y con los francos que se ponen ahí en el respawn de los británicos, que ni se ven porque están oscuros, el que lleva 800 por 600 no ve ni, es que no ve nada, ni si es que ve una cosa que brilla y que le está disparando y no puede dispararle a él porque no lo ve. Aquí el que lleva la gráfica poco es el que gana. Pues sí, pues hala, el mapa más lamer, yo para mí es el mapa más lamer. Para mí uno de los mejores mapas es Mazmata, está guapísimo, es difícil de defender y es difícil de atacar. A lo mejor para uno no, a lo mejor para uno dices, hostia, esto es facilísimo. Pero para mí Mazmata es el que veo más así, porque Tohan y Karentan ya rayan bastante. Están del Cotuno, bueno, ya... De todas maneras, rápido, para terminar, ¿tú quién crees personalmente? Ya no me digas uno, dime tres clanes que tú creas que... cuatro clanes que creas que pueden llegar a semifinales. ¿A semifinales? Sí. Fusion G1, seguro. Reload, seguro. LNR, seguro. Y el cuarto ya que ya tendría mis dudas. Y no te estoy diciendo entre mi clan, porque yo no soy así. Yo digo que mi clan, siempre lo he dicho, es manco. Sí, es manco. Y ya está, no hay nadie pro en mi clan. No somos pro, somos gente que estamos a jugar para divertirnos un rato. Aunque yo me lo tomo un poco en serio y a veces los pongo verdes, pero somos para eso, solo, ¿sabes? Y el cuarto yo creo que a lo mejor... Es que hay muchos ahí conflictivos porque están... Vosotros, los LNC1, los de Concept, los Artes 1 y Perejil, porque Perejil, Extreme y D, ¿sabes? Es que... Sí, hay mucho... Hay mucho ahí que dices, es que están igualados, bueno, todos. Ojo que puede haber un cruce de Concept Fusion. Cuidado con ese cruce, ¿eh? Sí, ahí se tiene que ver bastante bien, igual que Reload y LNR. Según gente me ha dicho, dice, a ver quién tiene mejor cheto. Yo sinceramente los Reload los he visto jugar, juegan de puta madre. Los LNR, yo ya los llamé chetos en su día, como siempre, como a todo el mundo les llamo yo cheto. Y no sé. Y otro partido que me dijeron que es los Perejiles contra los D, que los Perejiles van a ir a saco, me dijeron, porque se ve que se metieron con ellos, los llamaron chetos, los D. Yo sinceramente los D es un buen clan para mí. Yo no los considero, no los considero pro, pero los considero gente que juega bastante bien. Y la gente que hay ahí es buenas personas, algunos, otros se creen que son los amos del mundo y se creen que estando en los D ya tienen la vida solucionada y vamos, y van a cobrar millones. Bueno, de todas maneras, tiempo al tiempo, de todas maneras, tiempo al tiempo, y aquí seguiremos analizando un poquito esas wars. De todas maneras, Escualo, el martes que viene nos vemos y gracias por el esfuerzo que sé que estás haciendo. Dime. Que he hecho una promesa, tengo que saludar a mi oficial el pollo, ya está, solo era eso. Sin problema, aquí se puede saludar. Tío, vale. un millón de gracias, tío. Dámele a ti por sacarme aquí, que yo nunca había hablado por aquí por radio, mira. Cuando me lo hiciste me quedé diciendo, ¿qué? Yo por radio, ¿qué dices, colgado? Yo empecé a decir ahí de todo y me he comportado bastante bien. No he dicho ahí, ¡gilipollas! No, me he comportado bien, ¿no? Yo recuerdo ayer que tuve que convencerte. De todas maneras, gracias y nos vemos el martes que viene a la misma hora, tío. Venga, otra cosa, para visitar la página de Clanos, www.clanos.org, para que lo sepa todo el mundo y así nos reconocen como clan. Exactamente. Venga, tío, un saludo a todos. Venga, hasta luego. Bueno, ya veis, tocamos la actualidad de la Liga OS y ahora nos vamos a ir con la actualidad de la Liga Artes, en cuanto Crash aparezca en el canal, vamos a seguir con la Liga Artes. De todas maneras, bueno, ya tenemos aquí a Crash. Crash, buenas, tío. Buenas. está sorprendido. Coméntanos, por encima, la Liga Artes, supuestamente la Liga que mejores clanes tiene inscrito, si no me equivoco. Bueno, eso parece, ha pillado un poco de nivel así, pensábamos que no iba a tener tanto, pero se han ido apuntando aquí Red Files, TKC, Alternative 0102. Bueno, la sorpresa grande, que tanto Jacket como yo llevamos hablando hoy y ayer, la pana que le ha metido Red Files a TKC cuando unos días antes TKC le había ganado de 2 a Red Files. ¿Tú has visto ese war? Sí, estaba yo presente, pero como dices tú, sorpresa lo grande, más bien sorpresa entre comillas, porque hay que fijarse en quién jugaba de cada clan y quién jugó la de clan base, y se ve que TKC, nuestra liga, se la está tomando un poco a cochondeo, por lo menos ese partido que estamos comentando. Hombre, yo estoy viendo la screen. Defcon ha tenido buena war, Curva ha tenido buena war, W ha tenido buena war, prácticamente todos, menos Conti, que ha quedado en negativo. Pero es que los TKC, sí, por lo que decías tú, claro, los que todos han terminado en negativo de los TKC, todos. Tanto Henry como Superpass, Astalos, todos han terminado. Es que Astalos ha hecho 9-17, Jesse ha hecho 7-18. ¿Tú qué crees, Jacket, de esta war? ¿Tú crees que ha sido problema de quién ha jugado, de quién no ha jugado? Hombre, yo miro en clan base quienes jugaron TKC y el Volendrin, Colesniper, Codex, pues jugó gente muy buena. En cambio en la Liga Artes, pues me puedo mirar quién jugó, pero de Red Files jugaron Descon, Curva y bueno, la gente que han nombrado anteriormente, que son muy buenas también. Bueno, ¿algún partido más? Por ejemplo, vamos a ver qué más. Utopía contra Artes. Menudo baño, os rebañaron, ¿no? Ya, sobre todo en Burgundy, que era el primer mapa, que después nos enteramos que era su home map. Dices, el mapa que usan en las wars, generalmente. Se notaba mucho que lo tenían entrenado, pero muchísimo. Hombre, el polaco se ha hecho 31-9, tío. Sí, nos tenía amargadito con la Sniper. Es que era flipante ese hombre. 31-9, LOL, tío. Seguro que naciendo de alemán no había quien cruzara, ¿no? Porque como te pongan americano. En alemán nos metieron 10-0. O sea, no ganamos claro, ni la ronda. Es que no cruzas, tío. Te haces un rush directamente a piñón, me voy a plantar el Sniper que me cubra y no hay tu tía. Exactamente. Dios, tío. Pero lo que te digo, Burgundy se notaba que lo tenía entrenado, porque en cambio en Tujane nosotros ya jugábamos un poco así de coña a pillar frags y tal, porque ya sabemos que estaba perdida prácticamente. Y le metimos, nos metieron 12-8, pero como te digo, jugando en coña, ¿sabes? Sí, sí, lo estoy viendo, lo estoy viendo. Aparte, bueno, Utopía para mí es un clan más serio que nosotros, o se lo toman más en serio, desde mi punto de vista. Y Team SB contra DE, ¿qué, cómo ves ese partido? Ha terminado 11-9 en Matmata, 15-5 ha decidido DE en Toujane. ¿Te esperabas ese resultado? ¿Pensabas que hombre, a lo mejor Team SB le plantaba un poquito más cara? Al principio parecía más igualado porque iba siguiendo yo la War, parecía más igualado, pero es que también hay que decir que DE jugó prácticamente el primer mapa con 4. O sea, empezaron 4 para 5, ¿sabes? Iban igualados a SB, con uno menos. Así que, hombre, para mí DE tiene más nivel que SB ahora mismo. Y sobre todo Elite hizo buena War con el Nipper. Se demostró... Y Dark por parte de DE se hizo 39, tío. También, 39, también, ¿eh? Sí. En Toujan. Esos son unos números que te pueden arreglar tranquilamente una War. Yo creo que ahí ha decidido un poquito. Próximos encuentros importantes en la Liga Artes. Pues, yo creo. Dime, perdona. Tenemos, no sé, por ejemplo, el jueves tenemos Team Infine contra Free Generation. Que contra Fishgen. Estará así, partido. Hay que decir que Free Generation ha fichado a Drake y a KN. Dos últimos fichajes. De Red Pill, ¿no? De Red File, sí. Y el team A tienen un buen team, ¿eh? Joder, menudo equipazo que se están marcando los Fishgen. ¿Cuándo dices que es ese partido? El jueves a las 9 de la noche. Pero yo no sé, claro. Si... yo no sé... No sé si ya está, si no están inscritos en la liga, no sé si podrán jugar. Pero bueno, si pueden jugar... Cuidadito con esos dos fichajes, ¿eh? Ya que el problema es que si no pueden jugar porque no están inscritos... Hombre, Fishgen es buen equipo, obviamente. Pero es que esos dos, tío, le pueden hacer mucha pupita, ¿eh? Sí, sí. Joder, menudo partidón. Yo espero que si... Lo que te comentaba ayer, si Radio Behind no tiene nada para ese día y se espera buen partido... Yo intentaré retransmitir ese partido por Radio Behind en directo. Lo comentaré, yo creo que no va a tener problema. Y si se espera buen partido, lo intentaré comentar. De todas maneras, ¿algún partido más que veas que vaya a tener Gominola, que vaya a tener Chicha? Hombre, del grupo 5, partido interesante, Alternative 0-2 contra Extreme. Que se puede ver el buen duelo ahí de Samuel contra un clan de nivel. A demostrar lo que puedo hacer. Sí. Yo he jugado esta tarde contra el Samuel. Sí, sí, sí. Es un crack con el sniper, ¿eh? Se mueve, tío. Pues sí. Salvaje, ¿eh? Pues nada, intentaremos saber qué partidos hay importantes para poder transmitir en Radio Behind. Y a ver si la semana que viene tenemos alguna sorpresilla, ¿vale, Crash? Vale, de acuerdo. Venga, tío, un millón de gracias. Escuchamos un poquito de musicón y seguimos. Terminamos, vamos a terminar con la Liga Bigson, que aún no ha empezado. Comentaremos... aún no ha empezado la Liga, entonces comentaremos un poquito qué gente ha inscrita, qué gente no está inscrita, y nos comentarán un poquito la historia, y luego tenemos la entrevista sorpresa. No os la podéis perder, ¿eh? Venga, hasta dentro de unos minutos. Bueno, pues estamos aquí de nuevo. Vamos a repasar un poquito ahora, por último, la última liga que estamos jugando, la Liga Bigson. También daros información de que el Madrid va ganando contra el Bayern. Yo, Bigson, espero que pierda porque yo soy del Barça, pero bueno, oye, es Europa y pues todo lo que pueda venir para España, pues perfecto. Os presento a Bigson, jugador de Bigson. Estáis organizando una liga, ¿no? Creo que aún no ha empezado ningún partido, si no me equivoco. No ha comenzado. Estamos organizando una liga que se organizó con anterioridad. Y bueno, pues por problemas que ocurrieron se fue al traste y hemos querido que siga con él, que siga adelante. Entonces, esa liga la organizaba el clan Warrior, que se deshizo. Entonces vosotros cogisteis la liga y dijisteis, ya que está estuvimos hablando inscrita, con los organizadores, sí. Cuéntame. Nada, eso, estuvimos hablando con los organizadores, les pedimos permiso si les importaba que siguiésemos con ella. Os mandamos invitaciones a todos los que estáis inscritos, entre ellos vosotros, los LNC. Y entre los clanes que respondieron y otros más que se han ido apuntando, pues mira, al final ha salido a cuajar la idea. Pero bueno, simplemente yo, la verdad es de agradecer un montón de que vosotros ni pinchabais ni cortabais, dijisteis, venga, ya que está organizada, pues nosotros la cogemos y van. De todas maneras, ¿está abierto aún el plazo de inscripción o ya está cerrado? Bastante cerrado, ya lleva bastante tiempo cerrado. Eran 16 clanes y 4 grupos. 4 grupos cerrados, 4 clanes por grupo. Grupo A, tengo delante Soldier Extreme. ¿Es Soldier Extreme es SE o son los Extreme? Una pregunta. Visitemos su web, que es lo más fácil. Vale. Después, en ese grupo también Extest, N2Q y Basic. Un grupo, desde mi punto de vista, bastante a favor Soldier de Extreme. Soldier Extreme son los Sex. Ajá, vale. Son los Sex, vale. Sí, entonces ya sé. Bueno, pues va a ser un buen grupo. Va a ser un grupo bastante movidito. Segundo grupo, grupo B. Hay una lástima en el primer grupo, que tenemos en la cantera de los Basic. Y bueno, no sé yo qué tal lo van a pasar ahí, porque lo veo un poquito cargadito. Ya veremos qué tal se desenvuelven. Claro, para ellos son chicos más jóvenes. Bueno. Segundo grupo, Despi Bigson, LNC1 y Euskal Herriko Klana, el clan vasco. Klana. Sí. De este grupo, cabeza de serie. No te lo digo. A ver. No, vamos a ver, no es decir nosotros ni tampoco te voy a decir vosotros. Despic, no tengo ni idea de quiénes son, porque tengo idea de que es un clan nuevo que se ha formado con gente de otros, pero no sé ni experiencia que tienen jugadores, ni sé qué jugadores tienen de conocerlos. A vosotros, no tenía mucha idea de quiénes erais, no había oído hablar de vosotros porque no nos habíamos metido en tema de clan base ni historia de estas. Pero vamos, creo que tenéis buenas referencias. Y Euskal Herriko Klana, el problema que veo que tienen es que, un momentito, claro, nada, que están muy acostumbrados a jugar a realismo y tienen problemillas en jugar en CP. Es el... Ajá, el único problema. Sí, sepárate un poquito el micro de la boca, que pega un poquito. Mejor así, perfecto. Grupo C, SK Team, Istari, LNC2 y WWK. ¿Cómo lo ves? Grupo de tela. WWK, SK Team, Istari, LNC2, no lo va a pasar nada bien, ¿eh? Yo te digo que, por lo que veo, LNC2 quizás sea el clan más flojo a nivel en ese grupo, porque SK, por la información que tengo, yo creo que también... LNC1. No os conozco nada. Ya. Pero LNC1 es LNC1 y el LNC2, obviamente, el 1 es bastante más fuerte que el 2, y yo conozco un poquito a los WWK, conozco a los Istari, conozco a los SK, y el LNC2 lo va a pasar flojo. Y ¿Tú conoces algún clan de estos que están en el grupo C? Los K, sí, a los WK, sí, los conozco. Bastante relación tenemos. Y buen rollito entre ambos clanes. De los demás, contra Istar ya hemos jugado algunas veces. Estamos ahí igual a ellos. Contra los SK Team no recuerdo haber jugado nunca. Pero vamos, Istar y los K los veo ahí a la par. Ajá. Bueno, yo creo que va a ser una liga bastante movidilla. Grupo D, acompaña a Charlie, Dark Force, Basic y Slayers of the Darkness. Solo conozco a Basic y a Dark Force. Nunca he jugado ni contra la compañía de Charlie ni contra los Slayers. ¿Conoces algún clan de estos? ¿No has jugado? Hostia, STD, vale. Vale, STD. He jugado clan base contra ellos. Hemos ganado, sí, sí, creo que 23-17, una cosa así. Sí, sorprendente. Uh-huh. No es un equipo fuerte, ¿eh? Bueno, entonces. Pues, dentro de nada, no sé si es mañana o pasado, tienen una war los Basic contra los STDs. Me parece, si no me equivoco. Y esa es la que veo yo quizá más interesante de esta jornada de San Juan. Sí, mañana. Mañana a las 9 y media, bueno, es. Bueno, pues como te comentaba, cuando haya una war, digamos, importante, a lo mejor en el grupo, que sea una war que digamos potente, pues Radio Behind se podrá comprometer, si no tiene otro evento, digamos, un poquito más importante tal, pues a poder retransmitir en directo a algún partido de estos, obviamente con el permiso de los dos clanes. De todas maneras, un placer que nos eches una mano a la hora de informar un poquito de cómo va la liga. Y nada, tío, que tengáis mucha suerte y que lo vais a pasar mal en el grupo B, ¿eh? Os lo garantizo. Da igual, pasan los dos primeros. Bueno, pues un millón de gracias, ¿vale? Nada, tío, hasta luego. Vamos a escuchar un poquito de música rápido y volvemos con una entrevista importante a un crack, a un pro, y un foro de debate sobre los server cracked y no cracked y algunos chetos. Estamos de vuelta en nada, 40 o 50 segundos, ¿vale? Venga, hasta ahora. Save me from the night. Bueno, ya estamos de vuelta. Ya poco queda, quedan alrededor de 10 minutos de programa. Ante todo, agradecer a todo el mundo que está escuchando la radio, porque hay un montón de gente escuchando la radio. Y nuestra entrevista sorpresa. Mucha gente me preguntaba, ¿a quién vas a entrevistar? ¿A quién? Me he dicho, yo desde el primer día tengo que entrevistar a alguien que se va a jugar a esto, tío. Squall, de Destroys. Buenas noches, tío. Buenas noches. ¿Cómo va todo? Perdona por la espera, llevo contigo ahí arriba, yo qué sé, 50 minutos tranquilamente. Ante todo, pedirte disculpas por hacerte esperar tanto. Seguro que tienes un millón de cosas que hacer. Cuéntame un poquito por encima. Ahora mismo estás jugando, estás inactivo. Yo creo que estás jugando, ¿no? Sí, bueno. Cuando se pueda, porque estamos un poco inactivos y tal. Y cuando nos juntamos 5, pues jugamos y tal. ¿Estáis jugando CB España y CB Europa, si no me equivoco? Bueno, en CB España, nada, jugamos un partido y en Europa estamos jugando, donde estamos más activos y tal. CB España, sí, habéis jugado un partido contra Mystic, que habéis ganado 21-7, o sea, relajados. Sí, ya no jugamos más. Y ya no jugasteis más. ¿Habéis jugado la Eurocup, puede ser? Sí, en la Premier. Pero estamos eliminados en el octavo, creo. ¿Y qué tal os va? Jugando ahora mismo, me refiero, a vosotros. ¿Estáis entrenando? ¿No estáis entrenando? ¿Estáis No entrenamos, esto digo ya. O sea, ya le digo, cuando nos juntamos 5 jugamos y tal. Pero si en plan serio no estamos ahora mismo muy serios, que se diga. Bueno, vamos a hablar un poquito de ti. ¿Cuánto tiempo llevas jugando al Call of Duty? Pues desde luego el primero, hace 3 años así. Mucho tiempo jugando a Call of Duty 2, más que nada estás jugando a Call of Duty 1, sigues jugando a los dos, solo estás centrado en el 2, ¿cómo va el tema? Pues en el 1 sigue un poco, ¿no? De vez en cuando, pues, ha pasado con un clan que tengo ahí, jugamos y tal. Y con el 2 sí, con el 2 sí que juego. ¿Armas que te gusten para el COD 2? Pues me gustan la Sniper y el 44 de Garand. De ahí ya no me saques. Y ahí, o sea que peta nada, ¿no? Peta, la suele coger, pero, o sea, en Downville solo. Downville, buen mapa. Una pregunta. ¿Quién es el más lamer del COD para ti? Es la verdad, que peta. Pues no sé, hay varios. mójate. Pues sí, está así. No tengo mucho rayo a nadie, no sé. Buena excusa. Bueno, venga, dale. Vale. Squad, ¿cuál ha sido la mejor war que has jugado? ¿La mejor war? Creo que intensas, hubo alguna en Destroys, cuando estaba en Dirty Socks. Fue un empate, creo, no recuerdo contra quién era, pero eran unos guiris. Y cuando estaba en la época de Crypto, al principio de Call 2, pues hubo uno contra Murder, que también fue un empate, que también estuvo muy guapo. Y no sé, luego contra Emin también, las cuales hemos jugado, así varios clanes han estado muy bien. Así, Me decías que estabas un poquito desconectado cuando juntabais 5, entonces metas a largo plazo pocas, ¿no? Sí, no mucho, la verdad. Tenemos la SL, la larga de la Spanish League, y ya está. Si asistimos a eso, ya estaba bien. Pero así de, yo que sé, top europeo, top español, no estamos buscando nada. Un tío que te haya tocado mucho los cojones en una war, ¿te acuerdas de alguien en concreto? Alguien con el que hayas dicho, me cago, están tus muertos, tío. Sí. Pues mójate, era un guiri, ¿no? No lo conoce mucha gente, era un guiri, además era un cheto de mierda, ¿ves? Se vio con cheto, así se pago, mete. Se pago, vamos, nos tocó la moral a todos. Bueno. ¿Y de qué jugaba el Notas? De Sniper. Aún por encima, ¿no? Sí, o sea, sniper contra sniper. No, yo en ese guardo no jugaba de sniper. Era grande. Bueno, pues, hombre, yo os he visto que en CB España estáis muy inactivos. Se lo preguntaba a Jacket, ¿por qué los clanes fuertes como vosotros, como Rewind, como... ¿Por qué están inactivos cuando supuestamente debería ser la gente que más caña esté dando? Pues no lo sé, pero Rewind está activo, ¿no? Creo que ha jugado unas cuantas de Clan Bass España. Y Europa también sigue jugando bastante. Creo que España lo sí, bueno, en Europa sí que están jugando, están bastante activos. Pero a lo que me refiero es en España. Porque coño, joder, ¿qué pasa? ¿En España no hay nivel? ¿Qué problema hay? No es eso, yo diría que en eso. Es que no más quieren jugar, diría yo. O sea, hay veces que no, no sé. Simplemente no quieren jugar. Me ha pasado aquí en COD 2 y me ha pasado en COD 1. ¿Cuánto tiempo llevas tú en Destroy? Pues... desde diciembre, puede ser, o algo así. O sea que llevas poquito, ¿no? Sí. No, y... noviembre. ¿Te buscaron? ¿Te ofrecieron? ¿Cómo ha sido el tema? Pues no... Me fue un poco raro, ¿no? Se lo vio donde estaba yo antes, en Imperio. Y bueno, y conocía gente en Dirty Souls y les dije de entrar y mira. Y bien, les hacía falta gente y tal. Y entré y tal. Bueno, pues tío, ya no sé si ya que tiene alguna preguntilla más. Sé que tienes prisa. Bueno, eso sí. ¿Y la multisquad de Destroys? ¿Que la ofrecieron? ¿La buscasteis? Creo que la buscó Xavi. Y les dijo de entrar. Sí, buscaban el juego de COD y ellos dijeron que sí, que estaban interesados y entraban. Y bien, entramos, que digo. Y bien, al server y tal. Por eso entramos, más que nada. Bueno, pues yo no sé si ya que tiene alguna preguntilla más. Yo, por mi parte, ha sido un placer que estés. Para mí, que me ha hecho ilusión el programa, que sea mi primer programa y que tenga un crack como tú. Te he tenido alguna vez cara a cara, no me encaro a ti, no, paso. Entonces, voy mal de tiempo, vamos a hacer una breve pausa, muy corta, y vamos a hacer un foro de debate con gente que ha estado antes sobre server cracked y no cracked, y algo de chetos. Breve de chetos, escuchamos un poquito de música y volvemos. Squall, un millón de gracias, tío, te debo un favor, ¿eh? A vosotros. Bueno, estamos de vuelta ya en Radio Behind, la llamada del deber, este programa de actualidad sobre Call of Duty 2. Seguimos con Jacket, que es uno de mis colaboradores, digamos, cuando puede, cuando no puede. Y de nuevo están Crash de la Liga Artes, Squalo de la Liga OS y se incorpora Strike de The Concept. Vamos a hablar un poquito sobre los servers cracked y los servers no cracked. ¿Qué preferimos? ¿Qué no preferimos? ¿Se deberían quitar los servers no cracked para quitar los chetos? Yo, que soy ignorante de los chetos, sinceramente, no tengo ni idea de dónde me puedo bajar un cheto, de qué tipo de chetos hay. ¿Qué tipos de chetos hay? Alguien que me comente, ¿qué chetos hay? Hay tres tipos, tres tipos, hay bastante, supongo, pero... A ver, yo vi uno que en un server guiri que tenía la vida infinita, tío. Le disparabas, aunque le dieras chola, el pavo no moría. Y yo decía, madre mía, el colega este sí que tiene vida, el cabrón, ¿no? Y o sea, también que lo disparabas... a través de las paredes, que ya se conocen, los que disparan todo el rato en la mocha, bueno... Los que hay, más de así no conozco. Dicen que tiene también el... que tiras una bomba y le cae a los pies. Eso yo no lo he visto aún, de momento, ¿eh? ¿El server cracked o no cracked? El server, bueno, sinceramente, el cracked yo lo quitaría para que así la gente se compare el puto juego. Porque por 40 euros y ahora creo que vale 30, nadie se va a morir, ¿no? Si tienes internet, tío, te lo puedes comprar. Sí, pero ¿sabes qué pasa? Que mira, nadie se mete en un server... En un server cracked nadie se mete. Donde hay un server cracked hay 3 personas y un no cracked 15. La gente prefiere jugar en un público con 15 que con 3. Mira, solo te voy a decir una cosa, sea cracket o no sea cracket, igualmente, si un tío lleva chetos, se los va a poner y va a jugar igual y seguramente el server ni le va a tirar. Y va a poder entrar aunque tenga la key verdadera. Pero para ello hay que tener el pawn booster actualizado, es lo único. Bueno, es tener el pawn booster actualizado a la última versión y entonces ya te librarás de chetos. O le pones el pawn booster a hacer fotos... Y entonces ya seguirá saliendo la gente con un cliente de chetos. O no. Está claro. Es que eso nunca se sabe tampoco, porque... Pero lo tienes original o no, siempre... Si alguno se pone chetos, si quiere, no lo va a detectar el Pawnmaster. Y aparte que lo comprueban antes y todo. Hombre, pero es que normalmente la gente con quien se suele jugar... Al principio en la 1.0 sí, pero a estos niveles ya... poco cheto hay. Hombre, hay mucho cheto en un server público, claro. Pero a la hora de jugar una liga como Clan Base o la ESL, pocos chetos hay. Vamos, es lo que supongo yo. En España yo no suelo jugar en servidores españoles, pero en servidores guiris, que suelo jugar siempre, tío, yo conozco a bastantes servidores que por la noche, eso es un cachondeo ahí, te ríes, vamos, de todo. Claro. Porque es que joder, es una cosa impresionante. Claro, pero... Pero porque tú te pones a jugar contra un guiri en un server tuyo y te dan la del pulpo y es porque se ponen chetos. Pero por lo menos nosotros aquí en España, yo nunca he visto tantos chetos jugando una war, creo que nunca he visto un cheto. Por lo menos detectado por un pum booster y echado. Claro, pero es que bueno, ahí está el debate. Escucha, ahí está el debate, Strike, ahí está el debate. Tú dices, no, yo es que jugando una war de clan base... nunca he tenido un cheto delante. Lo sabes. Si muchas veces es lo que hablamos, el pump booster no los tira. Eso es verdad. Hombre, es que quien esté jugando con eso, con sus huevos. Pero eso lo único que puede hacer es dar mala reputación a un clan. Porque te piden con un cheto, es dar la mala reputación a un clan. Y la mayoría de veces es hundirlo. Y no merece la pena. Vamos, y si alguien se divierte jugando con chetos, pues allá bien patético. Por él, pero es patético porque no estás haciendo algo por ti mismo, estás jugando con ventaja y eso no merece la pena. Normalmente que usan chetos es para joder no. El juego y todo, porque es eso, es para tocar los cojones a los que estamos jugando bien y todo, pero bueno, aquí... Eso solo se lo pone un noob, alguien nuevo que ha empezado a jugar, que vaya con un ordenador de palo o algo, porque a estos niveles no hace falta ese cheto. No creas, yo creo que casi todo el mundo conoce una empresa que hay que se dedica a eso, a vender chetos, y te dan garantía y todo de chetos, chaval. Y te actualizan el pumbo, te actualizan el booster diariamente, etcétera. Sí, pagas sí, señor. Una semana y estás una semanita con los chetos ahí que no te los pilla el Pumbusti, y si te los pilla te devuelven el dinero. Así de fácil. Chetos.com, venga, vale. Todos para adentro. ¿Y qué ganas, Crash? ¿Qué ganas con eso, tío? Fama para no, nada. Hay gente que solo busca fama, no busca creerse bueno, etcétera, que lo respeten, aunque sea mira, falso. Si aquí... Si es que aquí que vale que te respeten o que no te respeten, o jugar mal o jugar bien, si estás para divertirte, si donde te tienes que ganar la vida es fuera, fuera del ordenador, chaval. Si es que aquí... Si es que es un juego, tío. No me gusta jugar, sí. Aquí la gente que dice, yo me gano 6.000 euros en el COD, vete a tomar por el culo, tío. ¿Tú qué te vas a ganar eso? Digo, yo me gano 2.000 euros currando, tío, como todo el mundo, y ya está. Ahí está. Como todo el mundo, entre comillas. La sinceridad es cualo. Típica, es que verdad, escualo. Es eso, y, que la gente que se todo, cree pro no, escualo, todo el mundo gana 2.000 euros, ¿quién no gana 2.000 euros trabajando? Es el sueldo habitual de España, 2.000 euros. No, 2.000, yo... no, el sueldo habitual lo vi ayer por la tele, aunque no, aunque no viene el tema, son 1.700. Es la media de España. ¿Quién me los diera? De todas maneras, ya ves. De todas maneras, yo creo que a toda la gente que usa chetos deberían de, tío, yo qué sé, de pillarle la IP o algo y de follarlos vivos para toda su puta vida y que no jueguen en su puta vida a nada. Para, no, no, para no, eso, follarlos para vivos eso no, habría que tener que los servers no cracked. Para eso habría que tener los servers no cracked y pillarle verdaderamente las guis. Si pillas a alguien, no va a entrar ese tío en un server. Pues ahí está el que tema. Se compre 30 veces de Call of Duty. Ahí está el tema al que queríamos llegar. ¿Server cracked o no cracked? No cracked, está claro. No cracked. Da igual, cracked no lo cracked, no van cracked. A tener cheto siempre. Bueno, es que pues de todas maneras, yo creo que aquí estamos de acuerdo en que server no cracked. Yo apuesta no cracked. Jacket, ¿tú qué dices? Yo apuesta no cracked también. Crack dice no cracket, Strike dice no cracket, Squalo dice no cracket. No, el Squalo no ha dicho eso, nada. Eso sí, si los pones todos no cracket, no vas a jugar una war en 20 años, eso está clarísimo. A menos que juegues de clan base, porque una PCW no vas a jugar, vamos, ni pero en pintura. Pero buscas una war con Sagiris y todos son no cracket. Pero más de la mitad de la gente que está jugando a Call of Duty tiene el este no cracker. Digo, yo, el juego pirata. Está muy claro. Yo tengo varios privados ahora mismo en MXFire y todo el mundo me dice no cracker, ¿eh? Willy, por ejemplo, me dice a esos días hay que follar los vivos, no cracker. Yo estoy de acuerdo, no cracker, pero yo qué sé, tío, yo me veo en el lugar de... Tengo 13 años, tío. No tengo pasta. Le digo a mi madre que me compre un juego de 40 euros y me va a decir, vete a tomar por el culo, ¿entiendes? 40 euros es la comida que me vale. Entonces es un poco heavy el tema de no cracked. Pues, yo qué sé, es un poco complicado, es un tema un poco difícil. Los que se perjudican son ellos mismos a usar chetos. Y tú ves que nadie usa chetos, ni nadie detecta chetos, no tendría por qué haber ningún problema. Pero los usamos muy bien de gente. Bichi, solo una cosa. A mí lo que me sale mal es por el chaval de 12 años o 13, pero mucha gente se aprovecha de eso. Que quiera jugar. Es que vamos, todo el mundo queremos jugar, nos hemos gastado el dinero, ya sé que a lo mejor su familia no ha podido, que está bien que juegue y todo, pero lo que es que la mala reputación son la gente que tiene 18, 19 años, que seguramente serán esos casi todos, o los jovencitos o lo que sea, que vamos, que siempre utilicen los chetos o cosas así, y aparte que son gente que a lo mejor que viene de otros juegos, que viene por ejemplo, te voy a poner un ejemplo, de Last of Empires, que puedes usar trampas como tontería de ponerte más oro y todas esas cosas, y dice, bueno, vengo aquí, me pongo estos trucos y estas cosas, y como si, y soy el rey. Y aquí te consideras más bien un poco diciendo, eres un cabrón. Bueno, de todas maneras, Vietax me dice, ¿qué coño? No cracked. Y que los niños de 13 años se lo pidan a los reyes magos. Pues sí, tienes toda la razón del mundo. Tienes toda la razón del bueno, mundo. De todas maneras... Hay gente que no tiene reyes magos, ¿eh? También es verdad, hay que pensar en la gente que no tiene reyes magos, ¿eh? Es verdad. De todas maneras, un millón de gracias a los tres por estar aquí. A la realización el señor Darkey, colaboración Mr. Jacket, conmigo aquí que está un poquito de estrangis porque está liado, Y os digo, en 10 minutos empieza la semifinal de la ML6 de Dots, retransmitida en directo, WT contra Tritor. Partidazo, en directo se va a retransmitir de DOT. Y ante todo, daros las gracias por este recibimiento que habéis dado al, al programa. Una media de 65 personas escuchando. Increíble. Espero que la semana que viene, martes, otra vez a las 8 de la tarde, estemos aquí de nuevo. Y ante todo, gracias a No Gravity y a Systec, ¿vale? Que nos han echado una mano, pues eso, patrocinándonos la, la radio. Jack, y un saludo a todos, ¿no? Algo que comentar. Y al Dream. Yo saludo al Dream. Bueno, saludos a toda esa gente que nos ha escuchado y nos vemos el martes que viene. Pues lo dicho, nos vemos el martes que viene y sed felices, ¿eh? Un saludito. ¡Viva el COD!